Miércoles. Es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. ¿Cómo estás, Pauli? Bien, ¿y vos? Bien, porque sabes que en estos días nos mandaron muchas camisetas de rock. Me gusta lo que sucedió, ¿eh? Me encanta. Que empezó como medio un chiste natural acá en aire. Sí. Terminó como extendiéndose y la gente se terminó copando mucho. Y aparte yo quiero que le vayan contando a sus amigas y a sus amigos que si alguien tiene una buena casaca rockera, que la puede mandar al 6861-1043 en horario del programa por DM a Música es Todo 1043, que les pedimos que también nos sigan, porque quiero buscar una buena. Y... Ah, ¿todavía no la encontramos, decís? No, pero hoy traje algo. A ver. Quiero aprovechar que está la CM ahí también, nuestra querida Delphi, para contarte algo. Que está sonando Pearl Jam, una canción del disco Versus. La remera que tengo puesta es la primera vez que sale de la casa de mi madre en 34 años. No. O 32 años. Que es la remera de Versus. Ya. Y le cuento a la gente que está dentro de un auto. Che, te queda re bien. De una gira europea. ¡Wow! La tengo intacta. Me la compré, ni bien sale el disco, arranca en una gira, me la compro en una rockería, uno a uno, importación. ¿Qué año dijiste? 1994, la compré hace 32. Yo tenía dos. ¡Qué chiquitita! ¿Y vos? Y yo tenía 16 y la remera a los 16 era más chiquito que ahora. Claro, por eso era oversize. Me quedaba 15.000 talles más grandes y no la podía usar. Y el otro día fui a la casa de mi madre, como estábamos con esto, la saqué a la camiseta, dije, la uso. Después cuando vuelvo a casa la lavo y la vuelvo a llevar a la casa de mi mamá. Tiene olor a cajonera de la casa de mi madre esto. Ay, lo quiero leer. A ver. Y es raro, no es feo, ¿eh? Tipo, esto es como un perfume viejo de ropa. Nos dimos patada, ¿viste? Sí, me diste una patada. Pero es tiene verdad. Como un perfume viejo de ropa, ¿viste? Aguardado. Aguardado, pero no feo, ¿eh? No feo, no humedad. No, si no, no me la traigo. No, aguardado. Yo pensé que iba a tener olor a, ¿cómo se llama eso? A, me sale virulina, ¿no es? No, yo sé, naftalina. A naftalina. No, este no tiene olor a naftalina, pero sí tiene olor a ropa guardada. Sí, tiene qué olor lindo. A ropa guardada, así que... ¿Cuántas había? ¿Eh? ¿Cuántas remeras había? En la casa de mi mamá, no. En la casa de mi mamá hay dos remeras, nada más de rock. Que, ah. A tres. Está esta, la de Bruce Springsteen, esa que te dije, que igual no escucho a Bruce Springsteen, la compré como una inversión hace muchos años, y una de Kiss que quedó ahí vieja, que está toda rota. Escucha, te queda bárbara. Gracias. Está en tu talle. Gracias. No la vuelvas a guardar en el cajón de los recuerdos, quédatela en tu armario. La quiero tener mint condition. Mint condition. La quiero tener intacta. Pero Clemente, no tiene sentido. No, tener cosas y no utilizarlas. Estás hablando con un acumulador. Ya lo sé y estoy trabajando. Este es mi espacio para trabajar. Mirá, logré que saques una remera. Te voy a decir algo. Hasta CQC tuve una cosa y no la utilicé. No, mentira. Ay, ya lo entendí. Era un chiste. Para, el que trajo una remera de banda también es Marto, ¿eh? Sí. Que mirá, ¿sabes qué? Decirle al micrófono a la remera que trajiste, pues no me bancaste cuando había que bancarme. Hola, ¿cómo les va? Bien, esta ¿y vos? Es una remera de Jessico, que es un disco musical de rock nacional. ¿Y vos qué pensás, Clemente? No digo ninguna banda. ¿Sabes qué pienso? Que es un periodista que labura en los medios y que cuando cumplió 20 años Jessico, mandaron remeras a todos lados y Marto se la quedó. Eso pienso. Algún conductor no la quiso, se ve. Sí, algún conductor la regaló. ¿Qué? Yo sí, yo la quiero. Ah, mentira, esta me la regaló Marisa de Crack, que le mando un saludo. Beso Marisa, grande. Peluche, te queremos. Ídola, no sabía que le decían peluche. Sí, la gente que la quiere le dice peluche. ¿Vos viste su peluchito? Sí, no, obvio, es peluchín. Mirá, estamos viendo, hay gente con camiseta, una familia entera con camisetas de Led Zeppelin. Eso lo mandaron al Instagram nuestros oyentes. Muy lindo. Ya cualquier cosa tengo miedo de decir ahí ya. ¿Viste la gente que...? Sí, a mí también me pasa. Terrible. Me gusta que señalen las camisetas diciendo... ¿Viste? Se van señalando entre... Es el meme de Spider-Man. Se van señalando entre ellos. Me encanta la familia con... Ay, qué ternura. Sí, a ver, sí, ¿otra? Sí. A ver qué más tenemos. Una remera invisible. Muy buena, ¿eh? Banda de Luis Alberto Spinetta, por supuesto. Ay, linda. Qué grosa esa remera. ¿Qué más tenemos? A ver. Green Day. Salió selfie. ¿Selfie en ascensores? ¿Es un ascensor? No, es un pasillo. Es un pasillo. Me gusta que la gente mande sus fotos de remeras porque después podemos hacer algún posteín, ¿no? Total. Y a ver. No veo. No veo nada, yo tampoco. Ah, David Bowie. Mirá. Ahí está. Es un Bowie haciendo fuck you. Lo que pasa que. Claro, de lejos parecía Joe Strummer. Hay que tener cuidado, ¿viste? Uno. Sí. Se confunde. Es la hora. Sí. Mira esta, ¿eh? Charly García fit Messi. Muy bueno. ¿Esta foto será real? ¿O habrán unido sus caruchas? ¿Te acordás que el año pasado Messi lo fue a saludar? ¿O fue o algo momentazo, así? Tenés razón. La hicieron remera, por supuesto. Qué bueno, loco. Qué linda remera. Es hermosa. Es muy linda. Aparte es este... No... Banco las remeras de fotos épicas. Epicardas. Yo tengo un par, voy a empezar a traer también. Bueno, para Oasis me había hecho la remera de... Mira, está nuestro amigo Richard, que vino con nosotros a ver si... Sí, esa foto se la saqué yo. Por eso está tan bien enfocada. Mira lo que es esa placa, Richard. Tremenda. Nos compramos 2 litros de birra, una para cada uno. ¿Vos no, porque no tomabas cervecita? No. Un calor tremendo y mirá la felicidad de Richard. Quizás Richard no lo sabe, obviamente no lo sabe, pero hoy hablamos de invitarlo para cuando venga ICC a la Argentina, que lindo. Venga, que vuelva al programa. Pará, ¿qué estábamos diciendo? Para ver Oasis me mandé a hacer la remera de los Gallagher con el Diego. ¡El Diego! No te la vi. Al final no lo usé. ¡Diego! Una de Oasis. ¡El Diego, papá! El Diego, mirá qué buena remera de Oasis. What's the story? Viste que ya lo hablamos esto, pero Oasis es la banda de Inglaterra y Oasis es la banda de Argentina. Por supuesto, yo tengo el sticker de Oasis en mi casa. Che, esa está buenísima. ¿A verla? Una de Oasis de Definitely Maybe. Esa está re buena esa remera. Uy, no. ¿De dónde la habrá comprado, no? Tiene pinta de ser vintage, ¿no? Estamos, perdón a la gente que está escuchando ahora y no está viendo, ¿no? Porque está... Bueno, vamos contando. Te estamos contando, sí, que... Lo que vemos. Mucha gente nos mandó fotos de sus remeras rockeras. Nuestro amigo Parry con la remera de los Hanson, pero que dice de Nirvana. Buenísima. Es una remera ya. Lo que pasa es que en esa época, medio... qué buena remera de Michael Jackson, de Thriller. Una persona con una remera de Michael Jackson, que no se ven tantas remeras de Michael Jackson. Y no. No, pero no se ven porque no hay tampoco. Nunca hubo muchas, ¿eh? No, como que nunca hubo demasiada remera de Michael. Me gustan estas remeras que vos tenés muchas. No sé si tenés de rock, pero tenés muchas de la cara superpuesta. La tenés de tus perras. Ah, ¿viste? Están sí. Muy de moda ahora estas remeras. Como las que decían Dibu Martínez y varias fotos de Dibu. Y varios Dibus y varios Messi. ¿Viste? Sí. Están medio de moda. Banco, acá también. Si te fijás atrás, tienen como unas sombras. Sí, pero son los zombies que vienen... Ah, son los zombies. Son los zombies que vienen atrás de él en el videoclip de Thriller. Pensé que eran varios Michaels. Sí. POV, eres una persona que lo fue a visitar. Sí, pero es un poco eso, ¿no? Mirá, Pink Floyd, Agus Duque. Con su Agus Duque, ¿sigue acá Agus Duque? Acá, recordamos a la gente que nos está escuchando, Agus Duque trabaja aquí en Urbana y dijo que es de esas personas que se compra las remeras porque le gustó en un local, sin saber mucho de los artistas. Sí. Y esta es la de Pink Floyd, que me dijo que se la compró en un viaje. Es que está buena la remera de Pink Floyd que tiene. Buenísimo. La verdad que está buena. Y me encanta que lo lleve con orgullo. Sí, aparte, viste que... el otro día pensaba que terminó la época en la que vos veías una persona con la remera de una banda y decías, ¡guau! Si es la misma banda que me gusta a mí, acá podemos ser amigos. Ahora, como ya el rock dejó de ser solo música y es una cultura, ya está. La remera de Nirvana, de Metallica, de cualquier cosa está en todos lados. Y a la gente se la compra por gusto y sí, punto. Banca. Ya está. ¿Te gusta la remera? Y listo, ¿viste? ¿Quedó alguna más para poner, che? ¿O ya estamos con las remerillas, eh? Porque en un rato viene Javier Malosetti. Sí. Eso me pone muy contento. Y además viene Willy Bronca. Sí, que ya está ahí, están ahí armando todo, toda la cuestión, ¿eh? Sí, sí, trajo una camisa, banda. Después quiero hablar de eso, porque además está muy bien luqueado. Sí, alta camisa. Una camisa enorme, pla. Y yo quiero hablar después, te quiero contar del documental que vi de Paul McCartney. Estoy como loco con eso. Quiero que me lo cuentes todo, porque no lo vi. Sí. Estoy para que hagas tu análisis. Es un profundísimo. Soy como siempre. Voy a hacer el Longobardi del documental. ¿El editorial? El Pagni. ¿El Pagni? Voy a hacer la el Pagni O'Donnell. De Paul McCartney. Sí, después vamos a hablar de eso. Mira, ahí hay varias remeras más también. ¿Qué tenemos? ¿Los Strokes, Oasis? ¿Eh? Yo no veo de lejos. Ayúdame. Mira, acá tenemos de El Mató, tenemos de T-Rex. Hay dos de T-Rex. ¿Qué más? Abajo dice Babasónicos. Sí. ¿No? Sí. Mi amigo Invencible. También Los Brujos. Arriba a la derecha hay una con el logo de Los Brujos. Mirá qué zarpado. Buenas remeras. Este es Rami. Este es un amigo que tiene un fino gusto musical y una dedicación especial por la música de la década del 90 también. Ok. Me gusta. Este es un amigo que es de los amigos que nos juntamos a tomar café. Nos conocimos tomando café. Ay, qué ternura. Tremendo. Impresionante. ¿De tanto verse se empezaron a saludar? Exactamente. Un grupo de gente en un café se empezó a hablar de mesa a mesa y de repente ahora nos juntamos siempre en otro café. Porque el que íbamos antes cerró. Es buena esa. Es buena. Me encantó. Decime que sos viejo sin decirme que sos viejo. No. Está lindo. A mí siempre me gustó eso. Siempre me gustó eso. Che, anoche cenamos. Parece que las... Perdón. Sí. Toda la gente que me está mandando sus remeras, a diferencia tuya, me parece que las usan. Sí, yo esta nunca la usé porque me quedaba gigante. Me la probé ahora para ver qué onda. Quédatela. No, esta de remera es lo máximo. Sí, está buenísima. Usala. Lucila. Nadie la debe tener. No la tiene. Por eso. No la tiene nadie. Por eso. Es marca Lee. Rarísimo, ¿no? Rarísimo. En un ratito después, sí, cuando hagamos Copilotos Perfectos y demás, vamos a poner algún tema del disco de Dante. Pero ayer cenamos con él, fuimos a una cena, digo, como para recordar un momento que vivimos ayer que estuvo, sí, lindo, ¿no? Ayer fue divertido, resulta que Dante Spinetta sacó su nuevo disco que se llama Día 3 y le contamos a la gente que nosotros, al ser periodistas y trabajar en medios, muchas veces nos invitan a eventos de lanzamientos de discos y se hace alguna movidita, pero ayer fue bastante particular porque lo que hizo Dante fue invitarnos a, básicamente, ¿qué éramos? ¿7? Personas, sí, vinculadas a la música y a los medios. Sí. Beboto, Nachito Elizalde, Fedeval, Fede Vareiro, vos, Belu Negri, yo. ¿Y quién más? Y creo que me parece que dijiste todos. Bueno, y nos invitó ahí a comer y la verdad que estuvo buenísimo porque cenamos como un grupo de amigos. Y logró que yo vaya a un evento. Eso es un montón. Me dijeron que fuiste el primero en llegar. Sí, fui el primero en llegar. De hecho, fui el primero en llegar. Es que sí, era en un muy buen restaurante. Sí. Y llegué y me fui a dar una vuelta. Y cuando vi que estaban llegando Fedeval y Belimboto, ahí fui. Perfecto. Ah, así, te quedaste como de costadito. Sí, pero después me di cuenta que estaban todos. Me pidieron puntualidad. Sí. Así que vos decís eso, yo te puedo decir que vos llegaste con la comida empezada. Lo que pasa es que no encontraba estacionamiento. Había una media cuadra. Y nos habían dado la dirección. Ya sé, tengo un problema. Igual, pará, te voy a decir algo. Sí. Y siento que la gente en esto me va a bancar. Cuando te dicen un horario, no es ese horario. A mí me dijeron, tenés que estar a este horario porque la cena tiene que ser puntual. Está bien, pero en general, ¿no? ¿Nadie me sigue? Sí, sí, te entiendo. Salvo en el teatro, para mí los horarios son relativos y tienen un margen de media hora, para mí. Claro, y puede ser, pero te perdiste la entradita. Había una empanadita de humita perdiste. ¿En serio? Yo me acostumbré con los shows musicales a ir a shows a las 11, que anunciados a las 11 de la noche y que empezaron a las 4 de la mañana. Eso por suerte ya no pasa más. ¿O no pasa tanto? No pasa más. No pasa, claro, más. Imagínate ir a arena a las 4 de la mañana. No hay nada. No, en los shows que te dicen a las 9 y empezarán 9 y media. Como muy tarde. Como muy tarde. Pero bueno, ahí recién la vi a la Tori, que además de Willy Bronca, que es la manager de Masacre, y yo he visto Masacre en Cemento, y caías una hora y tenías que esperar un montón para ver a la banda que tenías ganas de ver. Y así con todas las bandas. Y así con... Era otra época. Era otro país, Pauli. Era todo otra cosa. Era otro mundo. Respeta un poco más los tiempos, me parece. Sí. Igual, viste, como uno como elige que las cosas viejas, verlas con otro prisma. Eso es verdad, ¿eh? Decís como, ahí bueno. En el momento llegabas, no tenías celular, no te sentabas así y esperabas 5 horas todo encorvado. Y si ibas solo como Ale, ¿te acordás que contaba que ibas solo? Sí. Yo iba solo. ¿Vos a veces también? A veces iba solo. Malísima, iba medio parco, no hablaba con nadie. ¿No hablabas con nadie? Me sentaba y esperaba. Realmente iba con amigos, pero alguna vez fui solo. ¡Ay, qué ternura! todo chiquitito. Todo chiquitito, todo chiquitito, que arranque. Todo chiquitito, esperando que salga Babasónicos. Bueno, en un ratito llega Malosetti. ¿Anda por ahí Malosetti? No, ¿no? Chicos, Marto, ¿anda por ahí Malosetti? ¿Ya está por ahí para ir largando una canción? Claro, nosotros estábamos estirando pensando que no estaba acá. Pero ya si está acá, vamos a charlar con Javier Malosetti, uno de los mejores músicos de Argentina, no digo bajista, digo músico en general, dale. No conozco, nada, mentira, Oasis, Live Forever. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Ya estamos al aire, che. está, somos varios. Vamos a pedir, Marto, aplaudimos, dale. Javier Malosetti con nosotros. Yo aviso, viste, que vamos a aplaudir porque, como somos pocos, tengo miedo de decir Javier Malosetti y que haya solo un aplauso y no sería justo con bien. Vos. Perfecto, gracias. ¿Cómo andan, amigos? Bien, ¿vos? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de estar acá, encontrándome con un amigo. ¿Lo viste a Willy por ahí? Sí, a Willy. Buena onda, me gusta mucho lo que hace y comparto su ideología también. Sí, sí, sí, sé que te involucrás. Me gusta también, digo, más allá de esa parte en particular, ¿qué te gustó de Willy Bronca? Porque uno no son músicas que sean primas con la tuya o no tan cercanas, y sin embargo hay algo ahí que te copa. Bueno, más allá de lo que decía de lo ideológico, creo que también tiene musicalmente influencias de músicas que yo he escuchado toda la vida. Se escuchan sonidos de rodes clásicos como de la música de Herbie Hancock. Sí. Mezclado con unas violas eléctricas. ¿No? Sí. Entonces ahí está el rock y la fusión y un montón de influencias que mi música puede tener también. Sí. Sí, y que son bastante claras. Sí. ¿Cómo descubrís música nueva hoy? ¿Cómo te llega la data nueva? Me llega por los músicos con los que toco, que okay. Son treintañeros, el más viejo, y me encanta tocar con ellos. Y él me hace escuchar, Mateo Tonello, por ejemplo, un baterista uruguayo, que es un animal y que quiero mucho. Y bueno, él está al corriente de la música y viajamos mucho con él y siempre es el DJ de los viajes. De la van y no sé qué pone, pero siempre está bueno y estoy escuchando como sonido contemporáneo, ¿viste? Es bueno tener esa energía cerca. Yo creo que después termina estando porque esos músicos tienen gran influencia. O sea, son los que tienen una pata en la tradición o en algunas tradiciones y otra pata en la expresión más contemporánea. Está buenísimo eso. Yo fui toda la vida eso también. Sí, claro. En otra época. Obvio, obvio. Y de hecho venís de un hogar con un padre genial y respetado por todo el mundo. O sea que asumo que la música estuvo siempre, obviamente, en tu casa. Pero te hago una pregunta que se la hacemos a todos cada vez que vienen acá, que es, ¿te acordás el primer disco que te partió la cabeza? Porque una cosa sí, es lo Beatles. Que... Beatles. Mi vieja nos llevó a una disquería y nos compró un disco a cada uno con mi hermana. Mi hermana se compró el de Cabaret. Buenísimo. O Cabaret. Cabaret. Cabaret. Exacto. Y yo me compré un simple que eran dos temas por lado. Eran cuatro temas de For Sale. Buenísimo. Muy bueno. Y fue como, bueno, pero mi viejo tenía, o sea, mis viejos eran muy cool y tenían muy buena música en casa. Había bossa nova, había jazz, había música clásica, guitarra, ¿viste? Mi vieja cantaba en portugués, se copaban en esa. Eran súper modernos y había muy buenos discos, un muy buen equipo. Fui muy afortunado. Sí, claramente, sí. Claramente. Lo aprovechaste sí, para bien. ¿No? Sí, sí. Lo aprovechaste para bien. Había zapadas aparte. Perdón. Eso, tío. Pero un poquito de agua. Sí, para no pastear. Eso yo también. Yo estoy todo el tiempo con el vasito de agua. Sí, al gotear como loco. Había zapadas en la casa y demás. Sí, sí. Ese primer disco partiéndote la cabeza y después, recibiendo toda esta data de tus viejos, ¿en qué momento empezás a encontrar tu propio gusto, tu propia identidad? Como, bueno, che, yo quiero ir por acá ahora. Eso, no sé, en algún momento puede haber ocurrido, pero la mayoría de las cosas fueron azarosas todas, no fueron elecciones, ¿viste? Sino que la sola marcha de esa casa de locos, que era una escuela de música también. Claro. Entonces muchos alumnos de mi viejo también, que eran un poco más grandes que yo, también fueron una gran influencia, ¿viste? Y en esa época existía esa fusión de jazz con rock. Entonces existían bandas como la Mahavishnu o Return to Forever o Weather Report, bueno, Miles Davis eléctrico y todo eso, esa época de jazz rock del 70, que en mi casa no había eso. Y aparte el acceso a la data, a los discos, sí, era muy difícil, ¿viste? Entonces, alguien que tuviese discos era suficiente como para prestar atención, ¿viste? Sí, aprovecharlo. Era el amigo con pileta en verano, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y no sé, y la época de ir a encargar al agujerito un disco, sí, y diseñarlo, e irte a tu casa con una angustia. Y un día te llamaban de la disquería y lo ibas a buscar, que parecía que no tocabas el piso de la emoción. Ir corriendo a poner el disco. Pará, dijiste Weather Report. Sí. Yo obviamente sé que tocas todos los instrumentos. De hecho, trajiste una guitarra hoy, sí, pero bueno, sí, obviamente te asocio más al bajo. Claro. Y bueno, decís Weather Report y no sé si eso influyó en que hayas seguido en el bajo. Digo, para aquel que no lo sabe, estaba Jaco ahí, Jaco Pastorius. Digo, ¿qué te pasó cuando escuchaste a Jaco por primera vez? Bueno, fue una revelación. Pero todas las formaciones de Weather Report también me gustaron, con otros bajistas, porque viste, sí, empezó con un contrabajo. Pero sí, Jaco, viste, fue como nuestro Jimi Hendrix, sí, ¿viste? Porque tenía un poco de Jimi Hendrix, tenía un poco de jazz clásico. Por él conocí a Stravinsky, por ejemplo, porque tocaba citas de La Primavera o de Petrushka, ¿viste? Sí. Y después descubrís que es eso, ¿viste? Que estaba tocando una sinfonía de Stravinsky en un solo, en un disco de Weather Report, como en cuero y pintado como un indio, ¿viste? Sí. No sé, una cosa muy loca. Claro. Un poquito de música Motown, un poquito de Frank Sinatra. Tenía todo ese mundo, ¿viste? Y bueno, y todo un imaginario de bajo eléctrico sin trastes, que era una locura. Una locura total. Una locura. Yo nunca me animé mucho. ¿A en algún al bajo fretless? ¿No te animaste al fretless? Un poquito, grabando. En vivo no, me da un poco de miedo. No puedo creer que estés diciendo eso, vos. Sí, porque es muy difícil el instrumento y es muy difícil también no caer en la imitación, ¿viste? Sí. Entonces estás ahí como medio poniéndote en la piel, como si fueras un Danger Four, ¿viste? No, haciendo esos trombonazos, que es difícil ponerte en eso, ¿viste? Entonces me pareció como credo incluso alejarme de eso, también alejarme del lápiz, ¿no? Soy un bajista de ese otro mundo también, que me encanta, pero me limité a tocarlo clásicamente y, ¿no?, como se tocó toda la vida. Me encanta. ¿En algún momento tuviste dudas de que esto iba a ser lo tuyo? Digo, teniendo esa casa, esa influencia, no, ¿siempre fue este el camino para no, vos? No, porque, como te digo, se sucedían las cosas, ahí había mucha música. Ahí estuvo Oscar Alemán, no sé si saben quién fue, pero sí, por supuesto. Fue un guitarrista de jazz de acá. Estuve en mi casa comiendo y tocando y bebiendo. Claro, eso era lo normal. Y llegaba un trombonista y sacaba el trombón por la ventana como una dama juana, ¿viste? Y llegaban. Y eran los Locos Adams, mis viejos, ¿viste? Era una casa de locos. Tan simpático como trágico por momentos. Les mando un beso allí donde estén. Pero era como, sí, como rockeros, como hippies. Bardo, de música, lindo, de música de y comunidad. Claro, completamente. Y de, bueno, también mi viejo tenía la escuela y había una movida muy grande con muchos profesores de distintos instrumentos en una escuela que puso en una época que fue la más grosa en una época. Y fueron bastante modernos, ¿viste? Para viéndolos ahora. Recontra. Sí. Y aparte No sé, yo cuando empecé a escuchar música, obviamente rock y pop y todo eso, porque era lo que sonaba en la radio, cuando era chico para mí, no sé, el jazz era como una música de gente muy seria, porque no conocía las vidas de los jazzeros. No sabía que podían estar re mega locos, claro, y ser unos... Bueno, no sé, en Estados Unidos la mayoría era adicto, sí, o eran, sí, un bardo. Y después cuando entras un poco en eso, como que decís, ah, bueno, en una manera quizás hasta mal entendida, pero chavales también son re rockeros, hay una vida salvaje. Te puede llegar a atrapar eso. Tengo la sensación de que vos, al venir de una casa tan musical y haberte rodeado de músicos de siempre, entendiste el mambo de otro tipo de músicas que quizás con una persona cuando es chica no le llegan. Y pues dijiste música clásica, jazz, todas esas cosas a un pibito quizás no le llegan tan fácil. Sí, por eso había un poco de deformidad también. Yo, o sea, una vez... Bueno, la anécdota es que yo llevé un disco de Duke Ellington a la escuela cuando dijeron que cada uno podía llevar un disco. Y yo caí con The Perfect Era de la orquesta de Duke Ellington y no lo pusieron. ¿Y el resto qué llevaba? ¿Te acordás? ¿Qué sé yo? De los parchís. Pipo Pescador. Gente normal, ya, divina. Bueno, pero viste que hay algo que pasa en todas las infancias, que uno cree que lo que pasa en su casa es lo que pasa en todo el sí, mundo. Después compartís con otros, salís, exacto, a la sociedad y te das cuenta que lo tuyo no es normal. Y básicamente nada es normal. Pero fue a partir de darte cuenta que tus compañeros escuchaban Pipo Pescador que decís, ah, lo que pasa no, en mi casa yo también es raro. Lo escuchaba, pero dije, bueno, ahora ponemos este, no, ni en pedo. Claro, espectacular. Me gusta también, bueno, primero trajiste una guitarra, en cualquier momento te vamos a pedir alguna zapadita. Sí, pero una porque estoy medio cascoteado de la garganta, pero quiero cantar igual. ¿Querés cantar igual? Sí. Te la vas a bancar igual. Sí. Eso me copa. Eso me copa. En algún momento, te voy a hacer una pregunta que yo sé que es medio pavota, pero ¿cuándo te diste cuenta que eras bueno en serio tocando, loco? Porque yo... sé cosas tuyas de... No sé, en algún momento leí que cuando Flavio quería aprender a tocar jazz, vos le enseñaste a tocar jazz. Y Flavio es un genio, no es que es un principio. Un bajista tremendo. Y vos le enseñaste a tocar jazz teniendo vos 25 años más o menos. Sí, más o menos. ¿Cuándo te diste cuenta que... O sea, ¿te diste cuenta en algún momento, che, loco, realmente me está saliendo, me sale bien, puedo bueno, tocarlo? En un momento empecé a tener mucho trabajo. Yo tocaba la bata, además. Sí. Y no se me dio tan rápido, ¿viste? O sea, el bajo era como... Estaba de costado. Y empezó a aparecer mucho más actividad para tocar con el bajo que con la batería. Así que nuevamente... algo decidió por mí también, entre el bajo y la bata, ¿viste? Y sí, me llamaban ahí, no sé, tocaba con re buenos músicos de chico, ¿viste? Con músicos que ahora incluso por ahí están en el agujero negro del jazz, pero con Babi López Furs y en fin, con Horacio Larumbe, con Faz Fernández, con mi viejo, con musicazos, viste, con, no sé, yo era chico y hay un video tuyo ahí en la batería y tocaba con un montón de músicos. No, yo veo a Milei. No. Javier M también. Ah, no, ahí, la otra. Hasta la M igual, che. Javier M. La puta madre. No. Ahí estamos con Luisito ensayando. ¿Qué nos puedes contar de eso? Que fue increíble, porque eso fue toda la, no sé, como, fue como 5 horas de toda la música que atravesó nuestras vidas de repente toda junta, ¿viste? Una noche. Tremendo. En vivo. Las bandas se... Con los mismísimos, incluso... protagonistas de todos los capítulos. Claro. Y bueno, y ahí justo es el momento de los socios del desierto. Bueno, es muy emocionante porque yo estoy tocando en lugar del Tuerto Wills, con quien toqué muchos años. Sí. Y encima soy zurdo como él y aproveché que estaba la batería de zurdo de Rodolfo García. Sí. Que es esa. Así que, bueno. Que tampoco está. Que tampoco está ahora. Que tampoco está y le mandamos un beso. Los que, no sé, fueron dos amigazos míos. Muy queridos. Qué zarpado. Rodolfo un Jedi. Y bueno, y esa es la batería de Almendra, es la Gretsch de Almendra. Y ese es Luis Alberto. Sí, sí. Tremendo. Y ese soy yo con unos kilitos de más y con el pelo largo. Y un pelo rockero. Te estabas dando. Y Marcelo Torres en bajo. ¿En ese momento tenías completa conciencia de que estaba pasando lo que estaba pasando? ¿O son cosas que uno se da cuenta después con el paso del tiempo? Y un poco sí, porque ahí no sé qué pasó, ¿viste? Estábamos todos, no sé, había un montón de músicos, inclusive de luminarias invitadas que iban a estar en distintos temas, aparte de los músicos, que no, que era increíble. Fue como realmente un suceso. Yo me lo acuerdo re pixelado igual. Sí. Porque, viste, fue tanto que como que se me nubló. Mirá. Me lo acuerdo como todo lo que pasó en esa época, viste. En fin, me lo acuerdo como una película medio borrosa. Pero... Y aparte también estoy viendo un subtítulo que me está volviendo loco, pero... Evidencia del jazz argentino. No, y al lado. Ah. Hay una tele que dice... La teoría de la sanidad anal, claro, esto te dispersa. La sanidad anal y el jazz argentino. No miro más la tele, hablemos no, nosotros. No, te diría no me que... hagan mirar. La sanidad del jazz argentino. La sanidad del jazz argentino. Sí, está bien. No, ¿te acordás el momento que te llama el flaco para contarte la idea esa? Pues me imagino... ¿De tocar? De tocar y de hacer las bandas eternas. Ah, de las bandas. Sí, pues es una idea loca, súper ambiciosa. Yo fui una noche y... Y tomamos el té, fumamos unos porros, me mostró unas músicas. Y cuando yo me estoy yendo, que me pedí un auto, estamos en la puerta y me dice, nos estamos juntando con Emilio y Rodolfo. Tremendo. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Y qué van a tocar? No sé, nos vamos a juntar. Nos estamos empezando a juntar a ver unos cuantos temas. Y Edelmiro, bueno, Edelmiro todavía no vino, vivían, sí, no me acuerdo qué provincia. Espectacular, bueno, si no viene me avisan. Y después a los días, hablando con Machi Rufino, me dice, Javi, uy, esa foto es terrible. Pero vos sos el parecés de la izquierda. Parecés Mac de Marco. No sé quién parezco, pero un ridículo. Es muy buena una esa foto. Una gorra de Yamaha. Sí, sí, una gorra, estabas brandeado. Buena foto esa, ¿eh? J. Morelli, el Chofi, mira el Mono Fontana tocándole la cabeza al Chofi. Sí. Luisito... Guillarrón. Buenísimo. Buenísima esa foto. Puchito en la mano, fumaba mucho. Cigarrillo, todos fumábamos. Es espectacular. Esa foto. Pixelado, ¿te acordás de esto también? Bueno, y entonces hablo con Machi y me dice, Javier, te tengo que contar algo. Nos estamos juntando. Perdón. Sí. Nos estamos juntando con Luis y con Pomo. Y digo, ¿cómo, boludo? Pero sí, también está armando Almendra. Bueno, y ahí me di cuenta que se venía. ¿Qué está pasando? Claro. Y bueno, los ensayos fueron... Esos son los ensayos, lo que vimos recién. Claro, sí, los ensayos para la. Que para fueron tremendos, sí, sí. Qué groso. Ensayos larguísimos, como el show. Che, ¿estás para tocar un poquito? Sí. A ver qué onda. Es Javier Malosetti que está acá con nosotros. Le contamos a la gente que está, por ejemplo, adentro de un auto. Totalmente. Escuchando en este momento. Wow. Agarró una guitarra. ¿Puedo cantar en el idioma pirata? Pero, por supuesto. Rise and look around you, and you see who you are. On a clear day, how it will astound you, that day glow of your being. Of shine is every star. You feel born. Every morning sea and shore, you can hear from far and near. How were you never before? On a clear day, on that clear day, Yeah. Impresionante. Javier Mazzucchetti. Es un estándar clásico. Salió bien. Canción. Salió bien. La voz que dijiste que estaba medio cascada, cascoteada, le sumó. Perfecto. Un Rod Stewart así, con mezcla de Django un poco también puede ser. Claro, claro que sí. Claro que sí. Sí, sí. La verdad que cada vez me alejo más del canto porque tengo menos voz, nunca estudié y canto con el corazón, pero me gusta cada vez más tocar y menos cantar, en realidad. De hecho, el marcapiel que hicimos ahora, que lo hicimos el 23 de enero, que es el Día del Músico Argentino y cumple de Luisito. Sí. Que era un concierto celebración que se hizo muchos años seguidos y en la pandemia lo cortamos y hubo una quinta edición ahora en el Conex también. Y esta vuelta me gustó más tocar el bajo que cantar y tocar, que siempre tenía un momento de viola y voz. Pero había cantantes muy buenos y nada, me divierte cada vez más tocar el bajo y disfrutar ahí con la sesión rítmica. ¿No? Sí. Es como un cope. Y me alejo cada vez más de cantar, que aparte voy perdiendo la voz. Igual que para mí quedó bien. Y con el virtuosismo, ¿cómo te llevas? En el sentido de, viste que a veces uno va a ver una zapada. Sí. Y de repente hay un momento que parece que se están divirtiendo más los músicos que el público. Puede ser. Viste que a veces pasa eso, viste, decís como, ya está, loco, cerrá el tema. Sí. ¿Cómo controlás eso para que no sea algo solamente tuyo y que también llegue abajo? Es que, bueno, una zapada es una zapada. Y si vas a una zapada, bancátela. Sí, bancátela. Te van a aplanar la cabeza de notas. Pero bueno, pero con mi banda tratamos de no ir por esas improvisaciones interminables. Más bien está todo bastante pautado. Inclusive los momentos de los solos tienen como siempre el mismo desarrollo. Y a mí me pasa que incluso lo que grabé lo escucho tanto en la postproducción que ya después el solo me termina pareciendo una parte de la composición. Claro. Entonces siempre, después lo tocamos en vivo y voy siempre por ese mismo carril. Sí, y un poquito lo floreo. Excelente. Para que los que lo conocen digan, mirá. Ah. Lo perfumó un poco. Sí. ¿Sos de ir a ver música en vivo? Según, che. A veces cada vez menos ganas, viste, de arrancar. Ya escuché un montón de discos, un montón de música. Y le mando un beso a todo el mundo. Pero sí, en algunas ocasiones sí me gusta ir a ver. ¿Qué fue una de las cosas que viste últimamente? ¿Te acordás? Lo último que vi fue en Montevideo, la cuerda de candombe. La rueda de candombe. Sí, estuve ahí. El lunes, en la plaza. Y a mí me invitaron a tocar. Buenísimo. Un día y otro día fui y los vi sin tocar. Buenísimo. O sea que no solamente me tenían que invitar para que vaya. Y sí, es impresionante. Es muy divertido. Sentís ahí el poder del candombe y parece que se levanta la plaza. Si es en la plaza, ahí con el río de fondo. El río, no sé si se le dice río allá en Uruguay. Sí, es ahí. Sí, el río sí. Mar. Sí, le contamos a la gente que es una idea que surgió ahí en Montevideo con un grupo de músicos que fueron a Brasil, vieron las ruedas de samba. Rolo. Sí, exactamente. Le gustaba mucho lo que sucedía ahí en Brasil. Dijeron, che, ¿qué pasa si hacemos lo mismo en Montevideo? Pero en vez de hacerlo con samba, lo hacemos con nuestra música, que es el candombe. Y empiezan a hacer un rejunte de música en el medio de la calle, que al principio era una vereda, y hoy juntan más de 1000 personas los lunes ahí. No, es una bomba. Aparte agarraron los lunes, que no toca nadie. No toca nadie. Es espectacular. Sí, sí. Oh, bueno. Sí, muy sí, bueno. Sí, recontra arma. Fue re lindo. Eso fue lo último que fui a ver. Bien, fuiste a ver y participar. Sí, también toqué un poco. Me invitaron a tocar ayer, te vi, algunas de Rada. Una de Mateo que se llama Nombre de Bienes. La canción de Mateo. Tremendo. Sí, tremendo. Está buenísimo. Y para descubrir música, ¿descubrís para atrás? ¿Te quedan cosas para descubrir para atrás? Porque para mí eso es de los placeres más lindos, como enterarme que existía algo que no lo había conocido, ¿viste? No quiero decir algo que me condene, pero para mí es lo único que hay para atrás. Desarrolle. Para atrás, sí, para atrás. Para atrás lo que quieras, ¿eh? 1700, 1800, 1950 y pico, 70. Sí. ¿Ahí para vos? Se me rompió ahí el tocadisco y... sí, más o menos. Para mí... Y después lo que escucho está todo re bueno, inclusive lo mío. Es como... como aleaciones de cosas, ¿no? Como... como reformular... Lo ya hecho. Lo que conocemos, todo, claro, las influencias que tenemos todos, que lo hacemos con... disfrutado todos. ¿Pero no será normal, Javier, que se nos rompa el tocadisco en algún momento? Porque sí, a mí también se me rompió un poco en algún momento. Puede ser. Puede ser inclusive porque en un momento, aparte, no sé si hablo por todos los músicos, pero hay un momento en el que la inquietud musical es tocando más que escuchando pasivamente, después de millones de discos, ¿viste? Y tantas horas hipnotizado. Porque aparte, padecemos también escuchar todo el tiempo, ¿viste? Mm. Es como una maldición. Sí. En algún punto. La música de fondo. Sí. Y no podés escuchar porque estás haciendo cuentas también. Y no podemos escuchar francamente la... qué sé yo, ¿viste? A mi compañera le encanta poner música en casa. Poner re linda música. Ella Fitzgerald, ¿eh? Sí. Y, no sé, Nina Simone. Y hace cosas. Y de repente se va, ¿viste? Y yo... ¡Basta! No puedo más, ¿viste? No puedo más de trabajar. Porque no paro de ejercer, no paro de estar... ¿Viste? Es que vos escuchás y la que me cosa. Gusta de toda la vida me toca en un lugar de la emoción también que... A veces no estoy con ganas de meterme en ese baile. Claro. Es que pensaba recién que vos escuchás un poco otra cosa, así como le pasa a los actores que ya no ven una película, ¿viste? O a los publicistas que no ven una publicidad como la gente. Puede ser que te pase músicos, algo parecido. ¿Te pasa eso? Que vos estás prestando atención a otra cosa? Un poquito sí, pero me gusta compartir, qué sé yo, si estamos juntos o en el auto, me banco todo lo que me ponen. ¿Viste? Sí. Pero estás con el oído ahí afilado. Sí, viendo pero todas las capas. Sí. Claro, no podés dejar de. Claro. De destriparla, de abrir algo y de desarmarlo para ver cómo es por dentro, ¿viste? Es loco porque mencionaste como igual como dos extremos. Ese, que es que, claro, te imagino, suena algo y decís, bueno, para esta batería, esto, como este arreglo que hizo, qué sé yo. Exactamente. Pero también mencionaste el otro que es alguna música que te pega quizás en una parte muy adentro y no sé, o te puede demoler o te puede... Sí. Que eso sí te conecta con cuando uno no sabe tanto de música, digo, como, no sé, como podemos escuchar nosotros. Digo, ¿te pasa eso también? Como que hay algunas cosas que todavía te llevan a esa inocencia. Sí, por supuesto. No de descubrimiento, sino de más de vocación ya en este momento. Sí. No tanto de descubrimiento. Le mando un beso a todos. Sí, pero está todo bien. Re bueno. Me encanta Catriel, me encanta. Obvio. Catriel y Paco, me encanta Willy. Mucha música, me encanta Woz. Con una banda. Tremenda. Sí, despampanante detrás. ¿Viste? Pero la verdad que. Me faltan un montón de discos de Herbie Hancock. Ahora estoy descubriendo a Howard Hanson, que es un compositor del 1800. Británico y no sé, hay tanta música, ¿viste? Y las notas son 12. Ah, y si ese es tu mundo, se acabaron, ¿quién te va a juzgar si ya las tocamos para adelante, para atrás, saltadita? Che, Javier, para cerrar, una más y después vamos con la última, ¿no? Okay. ¿Estás para una más? Sí, sí, claro. dale. Es Javier Malosetti. Después viene la última pregunta, por pero supuesto. Bueno. Qué lujazo, ¿no? Tremendo, tremendo. train. Food to the floor and the diving rain. My head is sucking and my mouth is dry. I got a thirst only you can satisfy. I got a bottle, bring me a cup, but the girl can try us up. When you're empty, I fill you up. We'll break it down till the sun goes down. I got a bottle, bring me a cup, but the girl can try us up. When you're empty, I fill you up. We'll break it down till the sun comes down. Con el final de Ren y Stimpy. Espectacular. Con el final de Ren y Stimpy me vuelvo loco. Qué referencia que tiraste, la puta madre. Es Javier Malosetti y nos queda la última. La última siempre hace Pauli. La última pregunta es, ¿qué es la música para vos? Fa, me mataste. La música... es la expresión, para mí, o por lo menos como me llega a mí, es la expresión más sofisticada del arte. Sin palabras, cuando hablamos de música, no lírica, no, claro, palabras. Sin palabras y efímera, aparte, ¿no? Porque y se terminó y tenés que volverla a poner. No es algo que está ahí para verlo. Inclusive es orgánica, porque no siempre se repite de la misma manera. Y nunca se consigue la misma toma. Estamos hablando de una música orgánica donde la improvisación o la composición colectiva espontánea tiene incidencia. Para mí eso es lo más alto del alma de un artista. Perdón. Gracias, Javier. Estuvo espectacular. Gracias, amigos. Muchas gracias. Hermoso. Aguante acá los chicos. Sí, ahora en un ratito en vivo Willy Bronca también. Así aguante. Que hermoso. Gracias. Muchas por gracias. Venir. Gracias, Javier. Por venir. Qué placer, gracias, ¿eh? Loco. Tremendo, tremendo. Ponete una canción, una tanda, lo que vos quieras, Walter. Y en un ratito hablamos del documental de Paul McCartney también. Dale. Ah, qué bueno. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Nueva papa Saladix, suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch, nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas, probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril. Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Argentina. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Produce Buena. La batería es William, mi batería. Urbana Play 104.3. Oh, my God. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. We're gonna teach you a dance. We're gonna spell hot to go with our arms. Watch me. Ready? H-O-T-T-O-G-O. You can take me hot to go. H-O-T-T-O-G-O. You can take me hot to go. Cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso, encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar a Lollapalooza Argentina. ¿Estás para que nos vayamos de viaje a algún lugar? Por supuesto, como todos los miércoles, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero venís manejando vos. Como siempre. Y musicalizando como vos. Como últimamente, todo. ¿Vos, y vos sí. qué haces? Se va tu mate. Mate, te hago el mate, que no va a estar a la altura de tus mates, pero bueno, hago lo que puedo. Algo, Clemente. Esto es Copilotos Perfectos, se llama esta sección. ¿Y vos qué estás haciendo? Como el mate perfecto. El mate perfecto. El mate perfecto. Pero hoy dijimos que ibas a manejar vos y que ibas a elegir la canción vos. Sí, es cierto. Es que la verdad es que no sé si a vos te pasa, calculo que sí, pero cuando escuchás un disco nuevo, de repente te queda rebotando un par de días, ¿no? Of course, por supuesto. Es lo que a mí me ha sucedido con Día 3, el último disco que sacó Dante Spinetta hace muy poquitos días, y encima, como contamos en la apertura, ayer tuvimos la dicha de que nos invite a comer muy rico y a charlar del disco y a charlar de las canciones, y de repente estar en el medio de esa charla y que él diga, uy, este tema, y te empieza a contar anécdotas de las canciones. Sí. Ha sido espectacular, así que tuve que volver a escucharlo para volver a escuchar otra escucha. Así que trajiste una canción, vamos a poner alguna. ¿Cuál querés elegir? Es difícil de elegir para mí, la verdad. Pero el disco bueno, está muy bueno. Son 12 canciones. Sí, el disco está realmente, a mí me gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo, difícil de elegir. Tiene dos colaboraciones y hay una que a mí me encanta, que ya nos la había adelantado aquí en el programa, ¿te acordás? Sí, claro, con Juanse. Que es con Juanse, así que si te parece bien, un poquito de rock y un poquito de funk, estoy para escuchar hoy, me quedo acá. Dale, dale. Festival más esperado con el nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar a LolaAr. Reservalo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Temazo, obviamente, homenaje a Charlie, incluye. ¿Eh? Qué bueno. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar a Lollapalooza Argentina. Pauli. ¿Qué? Te lo digo como nueva policía. Amiga. Llegó tu momento. No. Llegó el momento de hablar de lo que yo considero que es uno de los acontecimientos audiovisuales del año. Así, a este nivel relacionado. Ya, con... mirá que estamos en marzo recién, ¿eh? Sí, relacionado con la música, por supuesto. No, no es que es que la odisea de Christopher Nolan, sino que vamos a hablar de un documental de música. Y es raro decir esto porque ¿qué más se puede agregar al mundo audiovisual relacionado con los Beatles después de el Anthology, después de Get Back, el que dirigió Peter Jackson? Sí, está buenísimo. Después de los programas de la serie documental que armaron Paul McCartney con Rick Rubin del McCartney 321, bueno, había más material para cortar. ¿Sabes que a fin de año pasado se editó un libro sobre la historia de Wings, que es la banda de Paul McCartney en la década del 70? Y a partir de ese libro se hizo un documental sobre la transición de Paul McCartney. Esto es lo que a mí me interesa más. De los Beatles al Paul McCartney de hoy. Porque Man on the Run, Hombre en Fuga, que obviamente es un juego de palabras con Banda en Fuga, Band on the Run, que es el disco más popular de Wings, y la canción probablemente más popular de Wings, que es la que está sonando de fondo, una canción que tiene varias partes y que para mí es hermosa, que de hecho, cuando vino a la Argentina, yo lo que más quería era escuchar ese tema en vivo, sobre todo por una parte que ahora en instantes va a sonar. Dicho esto, cuando uno se enfrenta a un documental biográfico, te podés encontrar con una historia lineal y una sucesión de hechos que, encadenados o no, te dan un panorama, pero también podés tratar de entender un poco más al personaje. No es tan sencillo entender a un Beatle. ¿Qué esperabas vos? Enterarme de cosas que no sabía. Bien. Eso es lo que más me gusta, sobre todo con gente sobre lo que se escribió demasiado, se dijo demasiado. Esta es la parte que a mí me gusta. Este es el momento. Dale un volumencito. Ahora vuelvo, ¿eh? Esto era lo que yo quería ver en el recital. Esto. Este tema a mí me encanta. Y es el momento en el cual él con Wings empieza a encontrar lo que venía buscando. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Cuando se separan los Beatles, los Beatles se empiezan a separar porque Lennon se cansa y se va. Y le dice a Paul, che, yo no aguanto más, yo me voy. Pero sí, como los Beatles eran una empresa grande, lo que arreglan internamente con los managers y demás es, no lo digas. A Paul le dicen, no lo digas todavía. Pero los Beatles ya se habían separado, de hecho. Entonces cada uno se va por su lado. Rompen un poco, sin romper la amistad, pero uno toma una distancia, como cuando te vas de un trabajo y dejas de verte por un tiempo. Bueno, y Paul hace algo que se ha visto en muchas fotos, que se va a una granja con Linda, con su mujer y con la hija de Linda. Y ahí empieza como una vida muy de cero también, desde lo económico, porque si bien él tenía guita, no había podido ser millonario. Ninguno de los Beatles eran millonarios porque la guita la estaba manejando un chabón que había llevado John Lennon y que le estaba comiendo todo. Él en ese momento empieza a tratar de reinventarse. Hay uno de los desafíos más grandes que te muestra el documental, es ¿cómo inventás la tercera década del rock cuando vos hiciste la segunda? Tenés la primera, si querés, después viene la de... Arranca con, no sé, cierra con Elvis, empiezan los Beatles y explotan todo. Y después tenés que reescribir una nueva época. ¿Qué pasa cuando el rock necesita cambiar? Necesita reinventarse. Y vos representás lo otro en una época donde si tenés 30 años sos un viejo. Eso es loquísimo. ¿Cómo se empieza a reinventar Paul McCartney? ¿Cómo empieza a buscar su identidad? Completamente perdido. En algún momento empieza a grabar, ¿y qué pasa cuando graba? La prensa no se copa mucho. Cuando él empieza a sacar sus primeros discos, su primer disco como solista, a la prensa no le gusta porque Lennon saca Imagine y porque George Harrison saca All Things Must Pass, que son dos discos que son míticos. El de Harrison con el tiempo se fue haciendo muchísimo más grande. Pero Paul, además, es castigado por la prensa y por los fans porque creen que los Beatles se separan por su culpa. A partir de ahí, comienza una historia de amor con Linda, que ya venía, por supuesto, pero que es, él le dice a Linda, yo quiero armar una banda y quiero que vos toques, yo no sé tocar, no importa, el 2 se toca acá en el teclado, a partir de ahí vos formás parte de la banda. Él arma Wings y empieza a buscar su identidad como, como compositor nuevamente. Vuelve a tocar en vivo. No nos olvidemos, los Beatles no tocaban en vivo hacía muchos años porque no podían tocar en vivo. Y empieza a salir a girar. Y en un momento agarra, graba un disco que se llama Ram, que hoy también es un disco que es histórico, pero en ese momento no gustó y lo recastigaron. Un disco que es sobre la vida rural y demás, la vida que él tenía con Linda, una vida, bueno, es la época en la que se hace vegetariano, cambia su vínculo con los animales. Él termina siendo de los vegetarianos más importantes del mundo. De hecho, Lisa en Los Simpsons es vegetariana por una requisitoria de él y de Linda McCartney para estar en Los Simpsons. Esto es parte de Ram, por ejemplo, del disco Ram. Y cuando arman Wings y empiezan a tocar en vivo y empiezan a graban un primer disco y la crítica empieza a aceptarlo de otra manera, él empieza a tocar, la gente lo empieza a aceptar y en un momento le dice a la gente de la compañía discográfica, ¿dónde tenés estudios? Y le dicen, tenemos en Portugal, no sé, en Londres, yo, y en Lagos, Nigeria. Me voy a Nigeria. Y se va a Nigeria, y se van a Nigeria con Linda y con la banda rearmándose todo el tiempo, porque la banda en sí era él, con otros músicos, pero la banda era él. Fin, o sea, la figura era él. Y graban Band on the Run. Y Band on the Run termina siendo un disco que es definitorio de la década del 70, no solamente para él, sino también para muchos más. El documental es una maravilla, primero por el nivel de archivo que tiene, después por la música que tiene, obviamente, es todo Paul McCartney. Además por el vínculo de él con John Lennon, el vínculo de amor que tenía con John Lennon. Él tiene que atravesar un momento muy duro, que es que para poder romper con el tipo que les choreaba guita a los Beatles, tiene que demandar a los Beatles también. Y eso sale en los medios. Y no es fácil demandar a tus compañeros y que se entere todo el mundo. Pero luego, con ese juicio, los demás Beatles se dan cuenta que a ellos también les estaban choreando. Y ahí la relación se vuelve a tranquilizar. En el documental habla John Lennon, el hijo de Lennon, el que nació en 1975, y te cuenta del amor que sentía su padre por Paul. Y hay una suerte de reivindicación en ese vínculo, que para muchísima gente era un vínculo difícil, sobre todo porque Lennon le tiró con de todo, como decía el notero de Crónica en algún momento a Paul, y Paul no reaccionaba mucho. Él en el documental te cuenta que, y la verdad que me molestó cuando John le pregunta cómo dormís en una canción y le dice lo único que hiciste es Yesterday, y que Paul esta vez te confiesa. Y yo en mi cabeza pensé también, hice Let It Be, hice Lady Madonna, ¿qué te pasa, loco? Pero tenían mucho amor. Y en el documental te cuentan un montón de cosas que no sabes, como, y ese día fuimos a cenar con ellos, íbamos con Linda, con Yoko. Una vida que es una vida increíble, una vida que es espectacular. Y lo que te cuenta de Wings es el camino que atravesó Paul McCartney en la década del 70 para terminar siendo el Paul McCartney que conocemos hoy. En un momento Wings se termina de separar, los músicos terminan de irse, y él dice, bueno, llegó el momento de McCartney 2. Y ahí termina el documental. El documental es solo la historia de Wings. La historia de Paul McCartney en Wings, la historia de la reinvención de uno de los genios más grandes del siglo XX y del siglo XXI, de cómo encontró su camino, de cómo se hizo vegetariano, de cómo se volvió a enamorar de la música. Entendés un poco más qué es el Beatle que más experimentó, cómo se animó a un montón de cosas. Eso lo sabíamos también del documental con Rick Rubin, pero yo me volví loco con ese documental. Está en Prime Video. Búsquenlo porque no te lo ofrece de una. Vos tenés que poner Man on the Run y buscarlo entre lo que te ofrece. Quizás ni siquiera te lo ofrezca. Así que pongan Paul McCartney ahí en el buscador de Liam, de Prime Video. Dije Liam, mirá qué coincidencia loca. ¿Tiene entonces testimonios en el presente o es todo archivo? Visualmente es todo archivo. Okay. Los testimonios son del presente. Por supuesto que aparecen testimonios de otro tiempo, como, no sé, los de Lennon, entrevistas a Lennon, a Harrison, los que ya no están. Pero hoy habla él, hoy hablan los hijos y las hijas de Paul McCartney, habla John Lennon, habla Mick Jagger también. Pues, ¿cuánta gente puede entender a Paul McCartney? Increíble. Tenía que ser Mick Jagger para entender a Paul McCartney. No hay mucho más. Y la verdad que es una maravilla absoluta. No tiene golpes bajos, porque en definitiva hay mucha gente que ya no está. Es muy interesante el momento que te cuentan de la muerte de John Lennon, cómo lo vive, porque para aquellos que no lo saben, cuando muere John Lennon, a Paul McCartney lo agarran en la calle y da una nota, y el chabón está tan ido que parece que no le importa. Dice, uff, una tragedia, ¿no? Y sigue medio de largo. Y habla John Lennon y te dice, yo me di cuenta, inclusive en ese momento, teniendo 5 años, que él estaba completamente destruido. Y habla Stella McCartney, hoy diseñadora muy arriba, contando, estábamos nosotros en casa, éramos todos chicos, y lo vimos cuando lo llamaron, y cómo se salió de casa corriendo para el jardín, y no entendía nada de lo que estaba pasando. Que es un momento que es muy definitorio de la historia de la música. El momento que te diste cuenta que los Beatles no se iban a juntar nunca más. Te cuenta también un par de anécdotas. No quiero spoilear demasiado. Hay anécdotas que se saben. Está el momento en el cual, no voy a decir en qué circunstancia fue, están cenando con Lennon y dicen, vamos ahora a la tele y tocamos juntos. Y no pasó. Y hubiera sucedido. Bueno, les conté solamente a quienes están viendo esto y escuchando esto, solo el 20% del documental. ¡Ay, un montón! Es una maravilla. ¿Cuánto dura? ¿Horita y media? 2 horas. 2 horitas. 2 horitas. Se llama Man on the Run, Hombre en Fuga. Es el documental de Paul McCartney en Wings. Y vamos a cerrar con una canción hermosa de Paul McCartney, que es Silly Love Songs. ¿Eh? Así que yo siempre le agradezco a Paul. ¿Qué querés que te diga? Ahí viene, ¿eh? No, no arrancaba Imagine. No se asusten. ¿Qué es este? Es una versión especial, que está en la banda de sonido, ¿no? ¿Cómo? En la banda de sonido pusieron esto, que es como una versión diferente, como un outtake, como un demo. Un demo. Vamos a escucharlo un poquito. Última parte del día. La música es todo. Música es todo. Hasta la medianoche en Urbana Play. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y donde quieras. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo.

Nunca te olvides. Yo nunca me voy a olvidar. Vos espero que nunca te olvides. Jamás me voy a olvidar. Jamás ese día glorioso que llegó. El souvenir. Sí, sí, que llegó una bolsa con ropa impresionante. Impresionante. Conmovedor. Esa no se la lleves a lo de tu mamá, ¿eh? No quiero que la guardes ahí. No, el gorrito lo usé. Me fui a Jujuy y usé el gorrito de en todos lados. Es espectacular. Che, se viene un gran momento, ¿sabías, no? Sí, dale, presentalo vos. En música es todo. Willy Bronca. Para la cata Jordan Belfort, para repartirlo en cada Nelson. Crecimos sin un peso, no. Hacer la del cantante corte Héctor, para financiar mi propia Belfort. No me venga con un sermón. Algunos cenan salmón, otros duermen en cemento. El hambre duele como una patada al mentón. Fresco con momentos, navego sin aliento. Lo siento, tu moral no sirve para conseguir mi alimento. Mi mentor aprovecha la chance si se presenta el momento. Pienso en más cooperativas como la de Sanón. Sin papa, fábrica sin patrón. Vacaciones pagas pa' quien junte cartón. Y que el sueldo de un juez sea mismo que el de un trabajador. Y es que algunos dirán cosas que a mí me reciben, que a mí me reciben, que a mí me reciben. Algunos dirán cosas que a mí me reciben, que a mí me reciben. Check it out, yo. Algunos dirán cosas que a mí me reciben, que a mí me reciben, que a mí me reciben. Algunos dirán cosas que a mí me reciben, que a mí me reciben. Que con un salario mínimo, como mínimo me sobre. No quiero tener millones, solo lo suficiente para comprarme un par de flores. Ricas y caras como joyería de conde. Nunca fui de los que se esconden, ni hippie con dos de. Soy el peruano de once que todos los días sale a ganarse cobre. Si trabajo todo el tiempo, no entiendo por qué que sigo siendo pobre. Pónate que mide según cuánto gane. Más pobres serán las almas que dirigen el tren. Explotando niños para abaratar los costos. Estos forros tienen la crueldad en otro universo. Críticos van a entrar tanto como piden. Seguirán reinando solo porque dividen. La gente posa prácticamente sin ver. Y se comen la peli que les vende Bill Ver. Ya, Paco y pirata como John Silver. Si la muerte pasa seguramente le chifle. Búfalo de Aries, loco como el hijo de Circe. Algunos tiran cosas que a mí me reciben. Para los que no están viendo y están escuchando, está tocando la batería y cantando también. Las dos cosas a la vez, rapeando, tocando la batería. No es sencillo. Y una banda espectacular. Una increíble. Te has venido muy bien acompañado, Willy. Bienvenido a Música es Todo. Muchísimas gracias. Y me viene con Erika Blue Waters, bajista, corista. Bravo. Nuria Capano en las teclas. Niti García en el saxo, coros. Y el Juano Sandra en la guitarra. Y ahora va a venir Maylen Eliges en un ratito. Que es mi baterista también. Ahí va. Sí, sí. Para el momento que a vos te toca frontear un claro, poco. Claro, acá yo soy estrella. Con la camisa de Norma Pla. Ya quiero arrancar con eso. Yo sé que es extra musical, pero está buenísima la camisa de Norma Pla. Y Norma Pla es un personaje, es para amarla, loco. Entonces, ¿por qué te pusiste la camisa de Norma Pla? Y la camisa la hicimos para cuando abrimos para María Becerra en River. Y no sé, teníamos ganas de comunicar de todo, viste, con todo lo que podamos. Y hablé con Rosario Peralta para hacer estas camisas, las mandamos a hacer, las diseñó ella y hicimos esta que tiene a Norma Pla y atrás tiene el Nunca Más. Sí. Y hicimos otra que tiene a María Remedios del Valle y a Tupac Amaru II. Excelente. Queríamos ir así como fuerte al medio. Me gusta, aprovechando todos los recursos para comunicar, que me parece que en tu música, si bien se escucha una banda que está buenísima, que tocan re bien, el mensaje también es importante, claramente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo tenía ganas de armar este tipo de música, este tipo de banda con toda esta gente hermosa que me acompaña, porque no quería que el mensaje quede como, viste, bueno, solo dice cosas, ¿viste? Claro. Mm. Entonces me gusta añadirle toda música compleja y música que me gusta a mí y llevarla a esos escenarios como va, repiola. Claro, sí, quienes te conocimos hace un tiempito ya, nos llamaste la atención por justamente tus barras y tocar la batería, ¿no? Claro. Ese es como tu origen, ¿no? La batería primero, después salí a rapear. No, en realidad yo arranqué rapeando. Yo rapeo desde los 7 años. Ya hace 21 años que estoy rapeando. Uh-huh. Y como que conocí el rap de determinada manera, ¿viste? No había un mercado, de hecho, como que hasta 2015, 2016 no había un mercado. Y una vez que se empieza a abrir, yo dije, bueno, capaz que yo puedo llevar todas mis letras a como un nivel más profesional. Y me fui rebuscándolas para estar acá hoy. Sí, y esa batería, esa historia es linda, siento. Esa batería que estaba en tu escuela y que se turnaba para tocar, ¿no? Como... Claro, esa batería la mandó a comprar una madre de un alumno que resultó ser Andrea Álvarez. Yo me enteré muchos años después. Impresionante. Era escuela pública, Rosario Vera Peñalosa, ahí entre Almagro y Villa Crespo, en el límite. Y la cooperadora de la escuela compró la batería, aprendí ahí, después, muchos años después, me pude comprar una y mediante un juego así medio de desafío, un amigo me dice, che, ¿y te da para tocar y rapear? A ver. Y dije, a ver qué onda. Y desarrollé como cierto método para hacerlo. ¿Cómo lo haces? Y vos subdividís el hi-hat en general en la mayoría de los géneros en corcheas, ¿no? Entonces tenés tum, chica, tum, chica, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto en el rock, como en el rap, como en el funk, como en varios géneros, el patrón rítmico es... básico. También hace beatbox. Yo lo que hago es formular mis métricas. Casi todo el rap que hago está en corcheas o en tresillos. Ah. Entonces hago coincidir lo que yo estoy diciendo con la mano que está marcando el pulso. Tremendo. Una vez que aprendí a disociar más, ya puedo jugar más. Pero si yo mantengo el pulso en el hi-hat y luego coincidir con el bombo y el redolante... pum, tum, tum, ta, ch, tum. Me levanté hace un rato y no me lavé ni la cara. Yo, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y así puedes jugar. Mientras lo estás diciendo, estamos viendo un video tuyo con los Syndicats también. Claro. En una fecha mítica. Uy, sí, estuve ahí, increíble. Mucha gente te conoció ahí. Te quiero preguntar por Perú, porque tu viejo es peruano, vos naciste ahí. Yo nací allá. Y vas cada tanto, te lo pregunto porque es un país que cuando lo conocí me enamoré, me pareció espectacular, la gente, todo. La última vez que fui a Perú fue en 2011. Hace bastante. Sí, hace mucho que no voy. Pero bueno, viste como que en todas las ciudades se terminan armando, viste, comunidades, de colectividades. Entonces yo por un lado de chico iba por el lado de mi vieja a todos los bailes alemanes, que tocaban polka, esto y lo otro. Y por el lado de mi viejo terminaba en salseras. Excelente. Entonces siempre fui como transitando varios mundos. Y al mismo tiempo, como tenía esa mixtura, me gustaba descubrir otros. Entonces caía a Roda de Lloro, ¿no? A escuchar, pum, samba. O caía otro día una milonga, pum, full tango. Y así. Entonces siempre me gustó ir y investigar con lo mío, que es el rap, por todos los lugares donde sea posible. Me gusta porque decís lo de... la comunidad peruana obviamente es enorme, pero la alemana no sabía que tipo hay un lugar donde escuchar unas polcas. Sí, hay mucho, allá en José C. Paz hay mucho alemán del Volga. Viste, mi familia de parte de mi vieja son todos descendientes de alemanes del Volga, que venían de Entre Ríos. En Entre Ríos tenés varias aldeas así. Sí. Mi abuela de Villa María, bueno, toda esa onda. Mucha gente terminó en José C. Paz, y en José C. Paz tenés colectividad de alemanes y colectividad de japoneses. Excelente, excelente, me encanta, me parece hermoso. Sí, sí, sí, hay de todo. Y todos esos munditos conviven, eso es lo que me gusta. Sí. Como que en una misma ciudad capaz que entre sí no se cruzan, pero saben que están ahí. Ah, está buenísimo porque aparte de todo eso te alimenta musicalmente. Sí. O sea, si vas conociendo diferentes mundos, se te abre la cabeza y vas, no sé, tu capacidad de componer se hace diferente. Total. Y a mí me gustan mucho comparar la música con las comidas. Viste, cuantos más comidas vas probando, más cosas se te van ocurriendo de cómo combinarlas. Sí, tal cual. Me gusta. Vamos a escuchar una más. Dale. Y seguimos charlando. ¿Con qué vamos ahora? Ahora con uno que la pudro. Bien, estábamos esperando eso. Sí. Willy Bronca, Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. No hay plata,

bardeame en español, así te entiendo todo lo que me vas a hacer, todo lo malo. Y tuvimos que sacar el carrito de la playa. Ah. Y a él era un sicario que lo contrataban los dueños de las barracas de atrás para amenazar a los vendedores para que no se queden con las ventas de ciertas sombrillas. Una tramoya, la regla de la playa, me dijeron. Enterado, claro. Sí. Acá no pasó nunca. Y a la, no, jamás. Sí. Y a la noche me llaman para tocar con Manu Chao. Y digo, bueno, evidentemente no tengo que estar vendiendo traguitos en Brasil, tengo que volver a hacer música argentina. Ah, acá. Acá, claro, me llaman para tocar en Obras Sanitarias. Ahí va. Sí. Wow. Ahí rápido con el Manu. ¿Y te volviste? Bueno. Y me volví. ¿Viste un día? Y mientras estaba así, o sea, en ese momento se estaba pudriendo todo en el Congreso, sí, con los jubilados, piña, bala, gases lacrimógeno, todo. Y empecé a escribir ahí, mientras estaba, los tres días que me quedaban para volverme, empecé a escribir. Y ponele, no la ven, lo escribí un día antes de volver. Cuando volví, lo produje. Al día me pasaron videos de archivo de las represiones. Me puse a editar el video y al día siguiente lo saqué, así. Y después dije, bueno, saco, no hay plata más adelante. Y ahí trabajé con Mariana Point y con Jess Prasnik para hacer el video. Pero también son temas que yo escribo así de una, bronca, bronca, bronca, bronca. Un beat, dale, pum, pum, pum, pum, pum. Sale. Sí, ya no me divierte tanto hacerlos así, viste, tan furioso. Pero le van re bien esos temas. Sí. Salió bien, salió bien. Che, ¿estás grabando un disco nuevo con Catriel Ciavarella? Claro, esa es la data que quiero hacer ahora. Ahí va. A ver. Y eso, contanos. Ya arrancamos con Juan Osarda, acá con mi guitarrista, también es productor musical, y estamos trabajando en el estudio de él, junto a Catriel, cabeza a cabeza, así los tres. ¿Cómo lo conociste a Cato? Por Mex Ortiz Berea. Me invitó Mex a uno de los FA. Sí. Hace varios años, que era el FA de la radio, y me pidió que haga un tema sobre la radio y que lo toque en la batería. Armé todo un tema, me puse a investigar historia de la radio, esto, lo otro. Empecé a nombrar radios de Susini, Mujica, Guerrica, todos, así, toda esa data. Y estaba Miki Luzardi. Sí. Y Miki le mostró a Catriel, che, mirá este chico que toca la batería y rapea, qué copado, pum. Y después ya empezamos a hablar y me lo cruzo en el Caja Negra que hicieron de Divididos en la Biblioteca Nacional. Creo que fue ahí. Y ahí le dije, che, Cato, mira, tengo estos temas. Me gustaría producirlos con vos. ¿Te copá? ¿Qué te dijo? Que sí, de una. Y se cebó, sí. Mirá. Así que de ahí hasta ahora estamos metiéndole. Pero ya es otra data, no son beats, ¿viste? Vinieron a grabar muchos músicos de muchas aristas distintas. Hay invitados de todos los colores. ¿Y el proceso de la canción es igual así? O sea, ¿vos escribís toda la letra y después eso se le pone música? ¿O estás hasta cambiando el proceso compositivo también? No, ya cambié mucho el proceso de composición, sí. Ahora estoy más con la criolla, ¿viste? Ahora agarro la criolla y me pongo a maquetear ya como toda la idea general. Antes agarraba un beat y me sentaba a escribir mientras hacía el beat y se me iban ocurriendo cosas. Todas las maquetas, de hecho, yo se las llevé a Juano con Beach y ahí empezamos a decir, che, esto, lo otro, pum, pum, pum, acá reemplazada, estas armonías chocan, esto, tal cosa, acá me imagino este sonido, esta viola con este ampli, y ya es otra data. El primer tema, de hecho, sale mañana. ¿Esa? Sí, que ahí grabaron, trombón grabó Manu Calmo, el Raymond en la trompeta, grabó William Vander, también el saxofonista ahí de Militantes del Clímax, y de Nafta. Sí. Grabó también saxo. Grabó el Bocha, que es un... Fue bajista de MAM, de la segunda formación de MAM. Mirá. Sí. Tocaban con Catriel y con Omar Moyo ahí. Sí. Bueno, vino el Bocha después de 20 años, tocaron juntos para el tema. Bueno, Catriel grabó baterías. O sea, muy grosso. Re loco. Che, ¿y tenés alguna fecha? Porque antes de tocar la última canción, ¿hay alguna fecha, algo por delante? El 27 de marzo, en San Miguel... Vamos a estar tocando en Six Bar. Excelente. Sí. ¿Y ahora qué van a tocar? Y ahora vamos a hacer ese tema que se estrena mañana. Esa. Vamos a ver si sale. Excelente. De que José sepa no se parece a Capi. Yo fui cerrando boca como Armando a Gatti. Era cantar en sotes o mandarme a Rappi. Nunca vi una Ferrari ni una Maserati. Mi PC más era bici, inspirados en Nazi, Gustavo Cerati. Pa, imagínate un fit de Willy Bronca con su Banky. En mi cabeza suenan Glass, Peregrinidad. Y sería el resultado de mezclar al Flaco y Dama gratis. Y si se complica, sé que nada es fácil. Lo fácil debe ser el curso para hacerse Ratti. Sé cada kill. Estudiando el rap y pago por mi barrio, son pistolas en manos de un antes. Yo no voy a enojarme con estos inoperantes. Son unos incapaces y no hablo de los primates. Este es mi zarpado manejarse. Son las consecuencias de ortivarse. De que cosas se pasen muy distinto a Capi. Dicen que es peligroso, pero yo estoy tranqui. Saltando molinete, me estoy haciendo ágil. Por eso viajo casi siempre gratis. De que cosas se pasen muy distinto a Capi. Dicen que es peligroso, pero yo estoy tranqui. Saltando molinete, me estoy haciendo ágil. Por eso viajo casi siempre gratis. ¡Hey! La casita decorada con el alambre de púa. La calle ahora está asfaltada pero igual se inunda. Si pasa un camión capaz que el cemento se hunde. Mario Michi no se hace cargo ni de la ruta, pero compan de explicarles. Una malversación incalculable. Y a vos te enojas si alguien se cuelga del cable. Dale, tampoco es tan grave. Lo que sí, me parece mal es que sobran iglesias. Falta biblioteca, dale. Antes esas capillas eran bailes. Si no te acordás es por vivir dentro de un balde. Bailes están llenos de gatos como la casa de pan en Aprendí. Hacen un excelente juego gracias a mí. Abuelo que fue todo un señor. Me enseñó cómo hacer cuentas, zapatear con las dos piernas y hasta andar en bicicleta por la placita Muñoz. De que cosas se pasen muy distinto a Capi. Dicen que es peligroso, pero yo estoy tranquilo. De que cosas se pasen muy distinto a Capi. Dicen que es peligroso, pero yo estoy tranquilo. Willy Bronca en vivo, en Música es Todo. Qué espectacular, qué bien que suena todo. ¿Cómo la sentiste? Repiola, bien, bien. ¿Ustedes cómo lo escucharon? Bárbaro. Oh, buenísimo, buenísimo, todo, toda la banda, todo. ¿La ligó Mario Ishii también en un momento? No, es Mario Michi. Ah, ok. Es el gatito del Centro Cultural. Ah, okay. Pobre, no ocupa ningún cargo él. Ah, ok, ok, excelente, excelente. Es Willy Bronca. ¿En algún momento cantaste en bondi, subte así también? Sí, he cantado en colectivos, trenes, en barcitos también. 2 años estuve, hasta que vi que los pibes estaban todos vendiendo entradas y yo me dije... ¿Cómo hago? Yo estoy 3 horas todos los días acá rapeando y ellos capaz que en 1 hora y media de show hacen más plata, decía yo. ¿Cómo se hace esto? ¿Viste? Y ahí me empezó a picar la curiosidad de cómo hacer. Claro, claro, primero tenía que subir música, si no, ¿quién me iba a ver, no? Bueno, lo lograste, Willy. Che, gracias por venir. Estuvo hermoso, hermoso, hermoso. 27 de marzo, entonces, full band. Van todos, ¿no? ¿Full banda? Bien ahí, en San Miguel Six Bar. Entonces, 27 de marzo. Y atención al disco, ¿tenemos fecha? Hay fecha de lanzamiento del primer tema que es mañana. Perfecto, me gusta. Mañana a las 20 horas. Pequeñas pensé que te sacaba algo, pero no. Che, para Marto, nuestro productor está insistiendo con uno más. ¿Tienen algo más ensayado ustedes? ¿Cuál hacemos? Ah, tienen. ¿Algo de lo nuevo, crees? No quiero quemar nada de lo nuevo. ¿Libre 1? No quiero quemar nada de lo nuevo. Dale. Es un lance que nos tiramos, quizás hay algo. Libre 2. ¿Libre 2? ¿No la ven? ¿No la ven? Me gusta este debate, ¿eh? Sí, me encanta. A ver, vamos a intentarlo. Dale. A ver qué sale, Esto ya fue una pavada nuestra, pero bueno, va a salir bien. Bonus track. Oh, muy bien. En este la pudro más. Me encanta. Un segundito. Sí, tranqui. Sí. Manu, ¿me subís un cachito? Yo también, Manu. Porfa, acá. Y vos. Sí, sí. ¿Estás, Nuri? No se están cagando desde el primer mes. En un parpadeo meten otra ley. De repente el presidente se hace rey. Pero no la ven, no, no la ven. Veo jubilado, cagado de hambre. Mientras los raperos juegan a la play. Celebridades brindándonos de legenda. Que hace meses busco un alquiler. Pero no la ven. Siente que ya falta el morfi. Dólares en los bolsillos de Adorni. Los haré temblar en combi. Calle cortada, gorras y corti. Falta con arma, nazis y zombie. Caputo roba y cobra belly bunny. Gas lacrimógeno, humo y un sol gris. Dale Gil, si no te alcanza ni para un calcetín. Mientras Javi gobierna pa' Calperín. Para ellos es un juego, lo date ti. Lo mismo de siempre entre fiesta y petina. En los días te roban hasta el acerrín y va a servir de nada. Solo lo banca la dama Lemoni como Lemoni Gary. Guarda, guarda, es Oliver Nazi, no me aguanta nada. José Luis Esper pide cárcel o bala. Paso que manda las fuerzas armadas. En cabo y derrama la sangre de los jubilados en plaza. Hey. Trabajadores con cara quemada. Es que no la, no la, no la, no la ve. Nola, nola, nola, ve. Conan, nola, ve. Nola, nola, nola, ve. La gente anda enferma de verde. Mucho nombrando Argentina, pero son poquitos quienes la defienden. A la primera de cambio la venden. Cambia la cara si copiando menen. Ya los pichas y esconderse no pueden antes de que pisen ese si se vuelen. Quiero que sepa que las balas vuelven, ven, ven, ven. Me cago en randazos, si Oli Pichetto se corrompió casi todo el congreso. Los mismos giles, los mismos puestos, los mismos gatos, el mismo cuento. 200 compañías ganan recuerdos. Te llevan puesto, te llevan preso. Te sacan todo por los documentos. Lloran las madres, sueltan lamentos. Y es que andan re loco, corte cucumelo. Son re blanditos como portobelo. Dejan sin comida a los merenderos. Solo da vergüenza, Sandra Petovelo. No pegan una entre vos y el vocero. La ciudad se inunda con el agua cero. Busco responsable, ya apunto al gobierno. Si busco respuesta, solo escucho pero. No me desespero, yo prendo cubiertas sin corte de calle. Corte piquetero, corté menos 10 con fachos embustero. No alcanza pa'l pan y tampoco lo leto. Ni un plato de arroz ni por cortes de pelo. Un solo alquiler con 6 meses de sueldo. Ni Dios sabe cómo lo resuelvo. No la ve. No la, no la, no la ve. Conan, no la ve. No la, no la, no la ve. Mándale candome, Mailén. No la, no la, no la ve. No la ve. ¡Bravo, Willy Bronca en vivo! En música es todo. Ahora sí, cerramos. Buenísimo. Gracias, gracias Willy. Gracias, gracias chicos. Chicas, gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Gracias ponete un tema, Walter, una tanda, lo que tengas ahí para poner, y después tenemos el último bloque. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfrutá de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada uno pegado y ni yo sé cómo pasó. UrbanaPlayFM.com. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del barrio, afuera de la calle, se escucha mi voz. Somos la radio que ves. Cuéntame tus problemas. Desnuda tus penas. Todo va a estar bien. Oh yeah. Yo rompí mis cadenas. Pagué mis condenas y tú puedes. ellas también. Che, quiero agradecerle a Pop Art que me enviaron 30 aniversario de Instinto, disco mítico de Los Cafres, que lo he escuchado. Cantate una. Hasta reventar. Y te puedo cantar, porque recién lo hice. Me hiciste ese desafío y yo me acordaba de, oh no, más de la cuenta hay que esperar. Muy bien. Toda una vida para encontrar esa luz que ilumina en otro lugar. Si en tu casa no hay respuesta, en la calle es otra apuesta. El engaño y la mentira te pueda. Muy bien. La receta que este reggae recomienda: una dosis de armonía. Sigue. Y algo para fumar, creo que algo así. No me acuerdo. La próxima, sí. Clemente, arriba del escenario de Música es Todo. Hoy estoy noventoso, como siempre, y por eso con mi remera de Pearl Jam y este disco, gracias Pop Art. Ya, bueno, esto, mandémosle el corte. Así lo ven. Con alegría y emoción. Comimos. La receta. Gracias. Cocina Latina, ubicada en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor. Podés probar las arepas, patacones, ceviches, tacos de entraña, tequeños, buñuelos colombianos. Para encontrar. Y mucho más. Con opciones BI y sin TAC. En la semana abren de noche con Happy Hour. Se tentó. En la semana abren de noche con Happy Hour y los findes desde el mediodía con propuesta de brunch. Visítalos en Beauchef 527 o en Instagram como @ronconcon.bea. Tanta ignorancia, dos niveles. Perdón, pero ¿cómo dijiste vos que se llama la calle? Beauchef. ¿Y por qué entre paréntesis pusieron Beauchef? No, porque no entienden nada. Me porque quieres Marto te cagar quiere la carrera. Le quiero mandar un saludo a Hernán Cataño, que es su cumpleaños. De verdad verdadero su cumpleaños el día de hoy. Y qué bueno que lo mandaste ahora, porque son y 59. Te pasabas un minuto y ya no entraba. Mirá, ya no es más su cumpleaños, ya no es más su cumpleaños. ¿Qué más, che? Tenemos, sí, tenemos que despedirnos. Dale, hacelo vos que no tengo las hojas. Agradecemos a todo el equipo de Música es Todo, que como todos los miércoles nos bancan y hace posible que este programa, sobre todo, suene increíble y se vea increíble. Claro que sí. Bueno, no sé qué hace Pauli Echeverría, no la conozco. No, yo tampoco. Operador Walter Rojas, la CM Delphi Scaglione, en la producción Cata Miguel Palma y Marto Santavalla. No sé por qué sigue diciendo Sol Lillera. No sé, Sol, si ya está, te soltamos, Sol. Dejémosla ir, hay que soltar, hay que dejarla volar. La producción, el control, Flor Cambre, el dire Santi Pereira. En el graf está Nuriel Gallo, perdón, si no entendí bien la letra. Sí, claro que sí. Cámaras, el querido Guido Maresca, que estaba recopado con Willy Bronca. En las luces, Papacho. En la técnica, Nico Cáceres. Switcher, Matías Arrico, Pablo Herrera. Control, El Tano. Síganos en Instagram. Música arroba es todo 104.3. Nos vemos el próximo miércoles, Clemente. Sí, y vamos a hacer un evento en Beauchef, ¿te parece? Yo voy a Beauchef, pero bueno, vamos a ver si nos encontramos. Vamos. UrbanaPlayFM.com.